gol en pelotón de los palos. Bravo igual con el palo. Cómo llegan a la diputada, qué camino siguió y cuándo salió. No me acuerdo bien cuándo salió el, bueno, el primer. La diputada, ¿cómo se llamaba y qué partido era? A ver, espera. Primero, ¿cómo llegan a ella? Claro. Y el nombre de la diputada y de qué partido. Sí. Vamos. Ah. ¿Cómo llegaron a la diputada? ¿Cuál es el nombre y de qué partido? Bueno, y cuando el. El 11 de junio, cuando estaba el desalojo, el orden del desalojo, tuvimos de vuelta un viaje a La Plata. Tuvimos que contactar con una diputada que es del Frente para la Victoria, la diputada Alicia Sánchez. De ahí que le presentamos de vuelta la expropiación, la ley de expropiación que teníamos y que nos prosperó. Le pedimos que, por favor, si puede intervenir ella, presentar de vuelta. Y agarró el caso, agarró y dijo que iba a presentar. Y charlamos con los abogados de ella y prepararon el proyecto de ley y vuelta, presentaron y salió la media sanción a la semana. Salió. ¿En qué trataba el proyecto de ley? ¿Qué trataba? Claro, sobre a ustedes, ¿en qué los beneficiaba ese proyecto de ley? ¿Qué le contaron los abogados? ¿Cuál es la idea de ellos? La idea es que salvar el terreno y la casa, eso es. Porque nosotros es la única vivienda que tenemos, acá tenemos todo invertido, todo el ahorro de nuestra vida. Y le explicamos bien cómo es nuestra situación, que somos obreros precarizados, no tenemos otra alternativa. Si salimos de esto, de nuestra casa, nos vamos a la calle, nos quedamos sin vivienda y nuestros chicos van a quedar sin su escuela. La diputada presentó el proyecto y prosperó. A la semana salió la media sanción. Después pasó a senadores y se trató. Y a la semana también salió, después de 15 días que pasó al Senado, salió. Salió porque era una cosa urgente. Si la ley no salía para el 5 de septiembre, el FUBE lo iba a ordenar el desalojo. Ahí no iba a haber más otra alternativa. No iba a haber más prórroga, nada. Y de ahí pasó a Ejecutivo. Salió en agosto la segunda sanción en Senado, pasó al Ejecutivo y el 9 de septiembre fue aprobado por el Ejecutivo la ley. Se completó. ¿Y ahora cómo sigue entonces esto? No, y el gobierno tiene 5 años para pagar a Gaute, que es el supuesto dueño. Y si el gobierno no paga, tenemos que buscar otra alternativa de llegar de vuelta a negociar con ellos, pero es muy difícil hablar negocio con ellos porque no tienen palabras, no quieren negociar con nosotros. ¿Y hasta hoy tienen alguna respuesta, algún aviso, hablaron con alguien? Sí, el abogado nuestro siempre está al tanto ahí qué es lo que pasa en el juzgado, porque ya presentaron la apelación, la apelación es con el tema de inconstitucionalidad, porque el proyecto salió con la expropiación con... Se declaró de interés público. De interés público, pero se expropió onerosamente. O sea que el gobierno tiene que pagar, nosotros le devolvemos la plata al gobierno. ¿Y qué, se lo dan en cuotas o algo, lo que usted va a tener que pagarle al gobierno? Y sí, teníamos que llegar el acuerdo después que el gobierno pague la forma de pago, forma de financiación. ¿Y hoy en día cómo se siente con el tema de esta ley? No, hay un poco... ¿Guardado? Sí, un poco tranquilo más, ya podemos por ahí, si nos presiona mucho en detrás del juzgado y eso, tenemos la ley a nuestro favor, que podemos hacer ya, va a ser diferente ya hacer la lucha, ¿no? Como antes que tenía ellos el desalojo a su favor, nosotros estábamos en la calle y... Nada, teníamos todo por perder. Ahora estamos un poquito más tranquilos, ya con la familia. esperando que se termine todo, porque una cosa, tenemos la vida también pasa y tenemos cosas que hacer también nosotros, que invertir, mejorar nuestra casita y dedicar a nuestro hijo también. La última que nos cuentes, si ya estamos. ¿Qué papel jugaron los vecinos en esta resistencia para evitar El desalojo. el desalojo? No hay nada, los vecinos sí fueron un arma muy importante para nosotros. Ahí sí tuvimos que acudir a ellos y ellos respondieron. Estamos muy agradecidos con ellos, con todos los vecinos. Son tanto con paisanos míos como provincianos, son, ¿sabes? Como lo ves, es un barrio obrero. En Argentina está una mezcla en la provincia también, todo extranjeros, provincianos, todo. Y estamos muy agradecidos con ellos, que son muy buena gente y no tenemos con qué pagarle con lo que hicieron con nosotros. ¿Al señor Flores lo volvieron a ver alguna vez? ¿En qué No. quedó la causa del hombre ese? Y le tuvimos que buscar y tenemos una demanda ahí en la Fiscalía de Pilar, que se abrió una demanda, pero no le pudimos ubicar. Fuimos 3 veces a la Fiscalía. Supuestamente la inmobiliaria que nos vendió, el Luchetti, que no existe más, hace 20 años que desapareció, nos dijeron ahí en Pilar. Y nada, sí, no le pude ubicar nunca más. Usted cuando le dieron la plata y el hombre los estafó, se podría decir. Sí, ¿Qué fue lo que sintió? no, no, y desde que él desapareció, nosotros le buscábamos antes. Desde que compramos, siempre le buscamos. Yo tenía su número, pero el número de celular. Y la dirección que figura ahí en la boleta no, tampoco existe en San Martín. Así que desde ahí ya nos quedamos muy inquietos y siempre esperábamos que pasara algo, pero como acá lo ves, los vecinos, yo te digo que el 90% no tiene escritura. No, todo se compró así los lotes. Contactaron con conocidos, con inmobiliaria. Pero hasta hoy en día ninguno tiene escritura. Digo que se le prometieron, pero no le dieron nunca la escritura.